Lugar, le agradezco que hayan asistido a la convocatoria que oportunamente les realizamos. Y decirles que bueno, nosotros estamos recorriendo las distintas localidades de la séptima sección electoral, obviamente promocionando a nuestros candidatos. Ustedes todos saben que integramos el Frente Amplio Progresista, que encabeza Hermes Wiener. Como candidato a presidente y por supuesto la dirigente más destacada que tenemos en el GEN, que es Margarita Stolbizer, como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y en esta oportunidad creo que nuevamente la sección ha sido reconocida, ¿no? Nuestro espacio político realmente es fuerte en la séptima. En la última elección logramos las tres bancas en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, arrebatándoselas al Frente para la Victoria. Y en virtud de posiblemente de todo este trabajo, hoy tenemos para nosotros por lo menos un orgullo que el doctor Omar Duclos, que es el actual intendente de Azul por tercer periodo, sea el segundo candidato de la lista, pero el primero del GEN, ¿no? Así que muy muy muy contentos con esta posibilidad. Y el doctor José Luis Comparato, por la reelección, encabezando la lista de diputados por la séptima sección electoral, y la licenciada Sandra Gómez, que es de Olavarría, docente universitaria, que nos acompaña en la lista también, y hoy nos está también acompañando en esta recorrida que venimos a Saladillo y posteriormente vamos a estar en 25 de mayo. Así que bueno, esto en definitiva es lo que yo quería comentarle, y los dejo con los protagonistas. Habida cuenta que hace 2 años atrás ustedes ganaron la séptima sesión electoral, ¿cuál es la expectativa en cuanto a que este año está mucho más diversificado y hay muchas otras más opciones a la hora del elector, ¿no? Seguramente se dio en un espacio distinto. En aquel momento habíamos conformado el Acuerdo Cívico y Social, íbamos junto con el radicalismo y junto con el ARI. Hoy los tres senadores integramos una bancada distinta, ¿no? El doctor Simón con el radicalismo, la doctora Gainza en el ARI, y nosotros, yo en el GEN, ¿no? Así que a veces son cuestiones estas difíciles de explicar, ¿no? El otro día un colega de ustedes de Radio Olavarría me hacía esta misma pregunta y digo, bueno, no, a veces uno no puede contestar lo inexplicable. Hubiera sido nuestro deseo que ese frente que oportunamente habíamos construido se hubiera sostenido en el tiempo. Lamentablemente, por cuestiones políticas a veces y por cuestiones personales en otras, esto no lo pudimos lograr. De todas maneras, nosotros hemos construido, hemos seguido con la idea frentista y tenemos el Frente Amplio, y ojalá que esto podamos imitar en algo a lo que han hecho los chilenos con la Concertación o los uruguayos con el Frente Amplio uruguayo, ¿no? Que esto no sirva solamente como una herramienta electoral, sino que podamos seguir construyendo hacia el futuro y que esto se convierta en una herramienta para la gente. Yo digo que los proyectos hegemónicos son de dictaduras encubiertas. Entonces la idea nuestra es tener poder de dar al electorado, porque esto también contribuye a la consolidación de la democracia, le podamos dar al electorado una herramienta, una opción. Todo iba encaminado a que la alianza con la doctora Carrió iba a continuar, y después ellos decidieron arrebatarnos el nombre Coalición Cívica, que habíamos compartido y que habíamos usado en conjunto, y dar la batalla en soledad. Después habíamos comenzado a trabajar con el radicalismo, donde muchos de nosotros, incluido, trabajamos con los amigos radicales. Ustedes saben que nuestro origen es ese. Trabajamos con los amigos radicales para la interna, para que un nuevo oficialismo pueda gobernar la provincia de Buenos Aires, un oficialismo partidario, digo, ¿no? Y después, en medio de todas estas conversaciones, privilegiaron un acuerdo con el properonismo, ¿no? Con de Narváez, y que en esto yo no quiero abrir juicio de valor. Lo que digo es que nosotros ahí no estamos compartiendo ideológicamente un mismo camino. Entonces, continuamos con el acuerdo con el socialismo fundamentalmente, y con otros partidos, y con otros partidos menores que están dentro del frente progresista que nosotros así denominamos y que queremos consolidar y queremos ayudar a construir. Dada esta división del acuerdo, ¿no?, cívico y social, que lo llevó a ganar en numerosas secciones y distritos, ¿cómo ven la situación ahora del Frente Progresista? Ya sea con Wiener, con Margarita y ustedes como candidatos legislativos. Sí, si me permitís, yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? A veces, no, por supuesto que trabajen, nosotros estamos trabajando para lograr un buen resultado electoral y tratar de hacer una excelente elección que nos dé la posibilidad de tener distritos. Estamos luchando a nivel nacional, provincial, legisladores nacionales, provinciales, pero bueno, como bien decía el senador Grau, nosotros siempre estuvimos donde estábamos, no nos fuimos, es decir, aquel frente del 2009 estaba incluso la coalición cívica ARI, el radicalismo y el socialismo, y de, es decir, en aquello que teníamos una identidad propia, no solamente en ideas, en ideologías, en conductas, y después decisiones que no pasaron por nosotros. Y esto yo quiero reconocer a nuestra dirigente Margarita Stolbizer, que tuvo una vocación siempre y siempre dijo que este frente había que ampliarlo. Usted recordará las cartas abiertas que hizo pública Margarita Stolbizer, y ella hizo estos dos años, trató de caminar para ampliar este frente. Hubo decisiones, como lo decía el senador, primero de Lares, que uno sin hacer juicio de valor decidió de ir solos, de aislarse, y de un radicalismo que veníamos hasta hace 3 o 4 meses trabajando muy bien conjuntamente con el socialismo, y hubo una decisión en último momento de la máxima dirigencia. Yo quiero dejar un poco de lado la dirigencia distrital, que sabemos que no estaba muy convencida de esta decisión, que hizo un viraje de 180 grados y decidió conformar una alianza más marketinera, buscando simplemente acumular votos, de las cuales a nosotros, como ustedes saben, nos quisieron invitar permanentemente esa alianza, y a pesar de que nosotros decíamos no podemos estar en el mismo lugar con aquellas personas que no compartimos lo mismo, decidimos mantener este frente que estamos, tanto con el socialismo, y ampliar la otra fuerza, como fueron Libre del Sur, como fue Víctor de Genaro, y acá estamos. Y la verdad que nosotros valoramos esta decisión y creemos que la ciudadanía también no va a entender esta conducta que hemos tenido y nos va a acompañar en esta oportunidad. Por supuesto, nosotros no queremos ni criticar ni hacer juicio de valor la decisión del ARI, del radicalismo. Cada uno ha tomado su decisión. Nosotros queremos que este es el camino, y como ya dije, es un buen punto de partida, porque me parece que la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, tiene que comenzar, como bien decía Mariano, se terminó, me parece, ya el bipartidismo, y comenzar algún frente como al estilo como es Uruguay, que tardó muchísimos años en consolidarse, pero bueno, me parece que este es el camino y nosotros lo hemos decidido transitar. A mí me parece, perdón, quisiera agregar algo. Yo creo que comparto un poco la naturaleza, creo que refleja el análisis de lo atomizado que sigue estando el sistema político, ¿no? Lo fragmentado que está. Nosotros creemos que los acuerdos que no hemos logrado hacer las fuerzas políticas, la dirigencia de las fuerzas políticas, los acuerdos lo termina armando la gente cuando vota, termina armando el menú que considera mejor lo representa. Y nosotros estamos muy entusiasmados porque sabemos que este frente es un frente amplio, en serio, porque está conformado por distintas fuerzas que muestran una diversidad de origen, el GEN, que a su vez muchos de quienes estamos en el GEN tenemos una historia en el radicalismo, Unidad Popular con Víctor de Genaro, Libres del Sur, el Partido Socialista, otras agrupaciones sociales. Es un frente amplio y es un frente progresista con un progresismo aplicado y un progresismo que refleja coherencia. Nadie puede discutir que Margarita Stolbizer ha reflejado siempre, además de su conducta intachable y de su talento, una posición progresista coherente en su tarea legislativa, en sus propuestas como candidata a gobernadora, recorriendo la provincia con mucho compromiso. Y Hermes Wiener es un hombre que ha aplicado el progresismo gobernando Santa Fe. Primero gobernando Rosario, una ciudad difícil, con distintas situaciones complejas, logró transformarla, convertirla hoy en una de las ciudades más pujantes y más progresistas de nuestro país. Luego parecía imposible ganar la provincia de Santa Fe, y ganó la provincia de Santa Fe y ha llevado adelante un gobierno transformador, un gobierno que promueve el desarrollo productivo, dialogando, concertando con los distintos sectores de la producción, del trabajo, que promueve un sistema de salud que funciona, un sistema educativo que funciona, que paga el 82% móvil a los jubilados. En esta provincia que la presidenta dice que crece menos que el país, resulta que en la provincia que crece menos se puede pagar el 82%, y en el país de la panacea esto no se puede hacer. A pesar de que el Congreso sancionó una ley, la presidenta luego lo vetó. Un hombre democrático, un hombre que, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó cuando asumió la gobernación fue autolimitar la participación del poder político en el proceso de designación de los jueces, para garantizar la independencia del poder judicial. Ahí tenemos un modelo distinto al que hoy tenemos en la nación, y un modelo que ha funcionado, porque otra de las situaciones que desde la oposición a veces tenemos que buscar vencer es que solamente el peronismo puede gobernar, solamente el peronismo tiene la capacidad de gobernabilidad para manejar la situación. Exactamente eso quería preguntar hoy, Omar. Algunos dirigentes, incluso radicales, han llegado a decir que para que el radicalismo gobierne están siempre una pata peronista. ¿Ustedes interpretan que lo que ha hecho Alfonsín, Ricardo, es, digamos, eso precisamente, necesitó una pata peronista para poder tener garantía, si llega al gobierno, tener garantía de poder gobernar? ¿Es así ustedes? Porque todos ustedes tienen origen, no sé, radical, ¿no? Pero este frente amplio, además de ser amplio, como decía antes, es progresista y buscamos tener acuerdos y coincidencias con los sectores auténticamente populares. Víctor de Genaro viene del peronismo. Víctor de Genaro se reivindica como peronista y es un orgullo que esté en nuestra lista, porque es un auténtico representante de los trabajadores, un hombre que ha exhibido una conducta responsable, un luchador por los derechos de los trabajadores, representa un modelo sindical democrático, plural, honesto. Y es peronista. Con ese peronismo tenemos coincidencia. Con el peronismo conservador de Narváez, no. Con quienes sostuvieron a Menem, con quienes lo financiaron a Menem, y hacen política desde una gran caja marketinera, como decía José Luis, no tenemos coincidencia. Un hombre que quiere ser gobernador, pero cuando analizamos cuál es su rol institucional actual, porque recordemos de Narváez es diputado nacional ya en el segundo mandato y no le conocemos. ¿Y el peronismo kirchnerista? El peronismo kirchnerista representa el modelo actual con el cual tenemos serias diferencias. Nosotros creemos que hoy hay un crecimiento económico como consecuencia de un proceso que se inicia con la salida de la convertibilidad. Todos sabemos que fue una salida traumática, con un costo económico y social importante, y a partir de ahí se da un proceso de sustitución de importaciones y un proceso de crecimiento económico con un contexto internacional que también lo ha favorecido, porque hoy hasta los países periféricos están con tasas de crecimiento importante. Ahora, el desafío es esta oportunidad histórica, este contexto internacional, ¿cómo lo aprovechamos para sentar las bases de un proceso de desarrollo sostenido? Para eso el país necesita más inversión. No hace falta, hace falta que podamos sumar más inversión para aumentar la producción, generar más empleo. De la discriminación se fue el intendente del sur. Hay muchos intendentes que no son del palo del gobierno, alegan lo mismo. Aducen que no han sido tenidos en cuenta por el gobierno nacional, se han sentido discriminados. ¿Usted le ha pasado lo mismo en Azul? Nosotros hemos logrado hacer algunas cosas con algunas obras con el gobierno nacional, con la provincia también. En los últimos años hemos tenido muchas dificultades con el gobierno nacional. Con la provincia tenemos más vínculo, hemos podido concretar, coincidir más en distintos proyectos. Con el gobierno nacional, especialmente desde el año 2008, cuando nosotros tuvimos una actitud muy clara de defensa del modelo de desarrollo del interior a partir de la importancia que le damos todo a la producción agropecuaria, concretamente con el conflicto del campo, a partir de ahí se nos cerraron las puertas terriblemente. Y yo creo que hay un modelo perverso de acumulación política a través de la caja que maneja el Estado Nacional. Me parece que una de las cosas que tenemos que cambiar y por las cuales queremos luchar desde el Congreso Nacional es por cambiar esta ecuación fiscal y que el interior pueda recibir mayores recursos y exista una mejor coparticipación, una descentralización establecida por ley para que ni los intendentes ni los gobernadores, porque hoy tenemos necesidad de financiamiento y la nación tiene superávit y las provincias y los municipios déficit. Entonces esto condiciona y así muchos terminan hincados de rodillas mendigando los recursos que nuestras comunidades merecen por derecho propio. Digamos, nosotros hemos tratado siempre de defender la dignidad de nuestras comunidades, porque en Azul, como en Saladillo, como en 25 de Mayo, en Olavarría, en todos lados viven ciudadanos como en cualquier lugar de la República y tienen los mismos derechos a votar al intendente, al gobernador, al presidente del color político que sea y a recibir la inversión pública que se merecen. Nosotros hemos luchado siempre por lograr obras por nuestra comunidad, pero sin resignar las convicciones, ¿no es cierto? Ahora, como decía antes, digo, estamos ante una oportunidad donde hace falta más inversión. ¿Y cuáles son los condicionamientos? Un Estado, un gobierno que no genera confianza. ¿Por qué las inversiones hoy internacionales están yendo a Brasil, a Chile, a Colombia, y no vienen a Uruguay, y no vienen a Argentina? Porque acá cambiamos las reglas de juego permanentemente. Acá Guillermo Moreno, un día nos enteramos que nos dice si se puede exportar, si no se puede exportar, de cuánto es la inflación de acuerdo al dibujo que se les antojó hacer. Niegan que hay una crisis energética. Las empresas que tienen que consumir gas para producir, en invierno tienen que reducir su producción, reprogramarla porque no tienen gas suficiente. Tenemos problemas con energía eléctrica, tenemos problemas con el combustible. Entonces, estos son los problemas que hay que resolver, la inflación misma, que genera también, condiciona el desarrollo económico. Queremos una mejor educación. Sabemos que hoy se invierte más en educación, pero esto no se refleja en una calidad educativa como la que merecemos y como la que supimos tener en algún momento. Los servicios de salud no son suficientes. Sabemos que hay muchas obras sociales detrás del modelo sindical imperante que van a desviarse al enriquecimiento de algunos dirigentes sindicales, que el Estado debería estar auditando para que esos fondos vayan a mejorar los servicios de salud. Queremos un Estado que garantice seguridad jurídica para que, como decía antes, aliente la inversión. Queremos un Estado que invierta en la infraestructura que el país necesita de manera prioritaria. Ahí también hay una actitud clientelar. El Estado federal, en lugar de estar garantizando buenas autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, vivienda, el Estado muchas veces termina distribuyendo plata a los intendentes amigos o a los gobernadores amigos para hacer alguna cuadra de pavimento urbano, que eso lo tenemos que resolver los municipios, el pavimento urbano, en lugar de poner la plata en las rutas. Nosotros tenemos una situación trágica en la Ruta 3, por ejemplo, que muchos de ustedes utilizarán también, donde, bueno, hace poco tuvimos una situación muy, muy triste, que se repite muchísimo, y bueno, ahí estamos luchando para que realmente la inversión, pero esto debería formar parte de un planeamiento estratégico, cómo vertebramos el país, cómo lo integramos. Por eso que nosotros decíamos bien lo que vos planteabas, cuáles son las diferencias con el peronismo kirchnerista. Las debilidades que tiene este gobierno, además con una tolerancia sobre la corrupción, con un avasallamiento a la justicia. Bueno, nosotros estamos proponiendo el cambio con una propuesta sólida, con candidatos confiables. Hablábamos de Margarita, de Wimmer, gente que tiene experiencia de gestión, que está preparada para gobernar. Y estamos convencidos que nos van a acompañar muchos ciudadanos de distintos sectores políticos. Porque el modelo sindical que representa De Genaro va a hacer que muchos trabajadores se sientan representados allí. Con Margarita Stolbizer se van a sentir representados muchos radicales que estoy seguro no lo van a votar a De Narváez. Perdón, porque ya lo nombró dos veces De Genaro. ¿Usted cree que el modelo sindical que él representa puede contra Moyano, contra el resto de los sindicatos y la presión que ejercen hoy en día? Yo creo que nosotros, es una de las asignaturas pendientes, lograr un sindicalismo que tenga la capacidad suficiente de representar el interés de los trabajadores, es decir, que tenga la fortaleza para luchar por el interés de los trabajadores, pero que practique la democracia interna, que no se perpetúen en el poder sindical los burócratas, porque se transforman en burócratas sindicales que están 20 o 30 años al frente de las federaciones, de las confederaciones nacionales, enriqueciéndose, porque todos han mejorado su situación, y a los trabajadores, cuando vemos cuáles son todo lo que aportan y cuánto vuelven servicios, las famosas obras sociales, los aportes de los trabajadores, vemos que ahí hay una desviación de los recursos de manera escandalosa. Y un Estado ausente que tendría que estar auditando, tendría que estar lo que va a la seguridad social, lo que va a los sistemas de salud, debería estar auditando para que realmente esos fondos tengan el rendimiento del servicio, ¿no? Hay quienes dicen que no hay nada más progresista en esta etapa que el kirchnerismo, que el kirchnerismo es un gobierno progresista. De hecho, podemos decir que ha tomado medidas progresistas. Y es una buena propuesta. Lo que tenemos que lograr es que ANSES no esté al servicio del modelo capitalista de amigos del gobierno nacional, sino que ANSES preserve el valor de los aportes de los jubilados para pagar el 82%, que sí sería una medida también progresista en este sentido, que el gobierno nacional se ha negado a pesar del superávit que tiene ANSES, y invertir esos fondos, porque hay que invertirlos para que tengan rendimiento. Una forma de preservarlos es invertirlos, pero invertirlos de manera razonable. Hoy ANSES corre detrás de las decisiones políticas del gobierno nacional a financiar cualquier cosa. La asignación universal por hijo fue un proyecto de la oposición. Hay distintos proyectos de ley presentados por distintos legisladores que el gobierno lo sacó, no en el 2003 cuando empezó el modelo nacional y popular que dicen representar. La asignación universal la instrumentaron después de perder la elección del 2009, cuando iba a salir la ley del Congreso, que nosotros aspiramos que en algún momento pueda salir por ley para que quede como una política de Estado con perdurabilidad en el tiempo. Pero aspiramos a su vez a que haya menos pobreza. Hoy estamos ante una situación donde el nivel de pobreza está estancado y no se logra reducir. Porque la pobreza, yo creo que se reduce con más inversión y más trabajo. Y para eso volvemos a lo mismo. Necesitamos un Estado que genere confianza, seguridad jurídica, y necesitamos modificar la matriz de la política tributaria. Ahí se podría distribuir también mejor la riqueza. Esto quiere decir dejar de gravar, como hoy grabamos el consumo, donde un vecino humilde de un barrio de Saladillo compra un kilo de azúcar y está pagando el mismo IVA que el kilo de azúcar que alguien compra en la Recoleta. O lo que se tributa en retenciones, lo que se tributa en impuestos que gravan la producción, en lugar de gravar de manera proporcional, de acuerdo a quien más gana, la renta. Y hay sectores como la actividad financiera, como el juego, que están exentos de ganancias. Entonces, el progresismo es discursivo, pero el progresismo es el que tendría que estar luchando en serio contra la pobreza. La famosa ley de medio. Margarita Stolbizer fue autora de un proyecto mucho antes, de un proyecto mucho más amplio y democrático que el que lleva adelante el que llevó adelante el gobierno nacional, que arremetió, impuso un proyecto que se podría haber logrado, un proyecto mucho más superador. Pero yo quisiera también que un gobierno progresista distribuya las pautas publicitarias de manera democrática y no utilice el fútbol para todos para hacer la publicidad oficial que pagamos todos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay un pseudo progresismo. Podemos compartir algunas medidas y podemos discutir las motivaciones y la oportunidad que las tomaron, pero creemos que podemos avanzar mucho más. Bien, y por otro lado, ustedes saben que Saladillo tiene un gobierno radical y que va a haber internas en Saladillo, dos gobiernos radicales. ¿Sienten que los afiliados radicales o que el radicalismo no se siente representado por el espacio o por el espacio que ha armado el mismo radicalismo, ¿no? Con de Narváez como candidato a gobernador. ¿Ustedes creen que ese espacio se va a inclinar a esta opción? Sí, nosotros creemos que a nivel local, por supuesto, nosotros me parece que el radicalismo tiene su parte electoral, y me parece que son en ese sentido los radicales, los ciudadanos de Saladillo, que tendrán que decidir con su voto quién quiere que los gobiernen los próximos 4 años. Pero creemos que, digamos, a nivel seccional y provincial y nacional, el propio radical no está conforme con esta alianza que se ha decidido la Unión Cívica Radical. Cuando hablo de la Unión Cívica Radical, estoy hablando de la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? No estoy poniendo esto a las dirigencias locales, que fue una decisión arbitraria, sin consensuarla, vino de la noche a la mañana, y muchos radicales sienten que, bueno, que no se sienten identificados, y yo creo que van a cortar boleta, y si bien a nivel local van a votar a la Unión Cívica Radical, al candidato que cada uno decida, van a cortar boleta, y yo creo que la opción que tiene es el Frente Amplio Progresista. ¿Qué lectura hacen de las últimas elecciones? Porque hasta hace un tiempo parecía, entre comillas, invencible el kirchnerismo. Las elecciones en Santa Fe, en Capital, más allá que no fueron distritos que han ganado el peronismo. ¿Qué lectura hacen de esta situación? Y la lectura, que primera lectura es que una vez se guía por las encuestas y lo que nos han demostrado los encuestadores que han fallado, ¿no? Pero me parece que lo que hay que tener en cuenta es que eso, los encuestadores nos dicen que hay mucha gente cuando se le pregunta no responde. Mucha gente está escondiendo la respuesta. Dice que no sabe quién va a votar. Eso los encuestadores no lo dicen, pero cuando uno puede charlar en off the record con los encuestadores, y tenemos una gran cantidad de gente que nos contesta. Quiere decir que la gente, o sea, a veces tiene mucho miedo en contestar, y lo que están demostrando en las últimas elecciones es que no era como se decía, que el kirchnerismo venía como un tsunami, ¿no? Me parece que digamos, el ciudadano está buscando alguna alternativa. Lo ha demostrado en diferentes versiones, lo que ha pasado en Capital Federal, lo que pasó en Santa Fe, donde yo creo que hoy el kirchnerismo tiene mucha preocupación, ¿no?, de la situación. ¿No? El segundo para presidente en las primarias va a estar, creen ustedes, el candidato en donde muchos van a poner los ojos del voto antikirchnerista. Puede ser, mira, la verdad es que esta experiencia de estas internas obligatorias, simultáneas, la verdad que es una experiencia nueva, ¿no? Y realmente hay varios analistas que dicen, bueno, en octubre se va a definir entre que salga en primer lugar y en segundo lugar. La verdad que cómo puede votar el electorado es una cosa, que es una experiencia que recién nosotros en octubre vamos a ver cómo fue. Si vos mirás la elección de Santa Fe, de la primaria, encontrabas, digamos, lo que fue el frente del socialismo con radicalismo, entre tres candidatos, con una cierta caudal de votos. Después venía el caudal de votos, venía el kirchnerismo, el peronismo, y venía tercero el PRO con Miguel de Cerro. Cuando fue la elección en general, ustedes vieron que pasó otra cosa, se revirtió la situación. El candidato del PRO prácticamente hizo una excelente elección, a 4 puntos casi del candidato a gobernador, o sea, ahí uno ve que no se iba, y todos pensaban que esa elección se iba a definir entre Bonfatti y Rossi, todo el mundo, y bueno, el momento que la gente votó hizo otra lectura. ¿Y qué pasó en Santa Fe en el ámbito de lo legislativo? Que digo, Bielsa hizo una muy buena elección. Exactamente, la gente... porque hay algo que debería hacer toda la República Argentina, boleta única, a eso tenemos que aspirar. ¿Por qué se dio? Porque ahí el ciudadano entra al cuarto oscuro y vota, tanto intendente, concejal, el legislador, aquí quien es una boleta sábana que le votó el intendente, la puso y puso general para todo el mundo. Si realmente nosotros lográramos, y eso nosotros desde la legislatura, conjuntamente cuando estamos con la coalición SIGA, que presentamos varios proyectos de boleta única en la provincia de Buenos Aires, nunca el oficialismo en la provincia de Buenos Aires lo quiso implementar. ¿Por qué? Porque el conurbano bonaerense maneja con puntero y no le interesa que la gente entre un cuarto oscuro y piense si le gusta un socialista, un peronista, un radical en cada lugar. Ese ejemplo que vos diste es exacto. ¿Por qué sucedió? Porque existe boleta única. Si no existía boleta única, no se daba ese resultado. Quizás hubiese tenido la mayoría Bonfanti, porque la gente iba a votar la lista completa. Al poder ir al cuarto oscuro y poder elegir, resultó que la candidata Bielsa tuvo más votos que los candidatos a legisladores del Frente Socialista. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos que ir, se puede hacer, al primer paso, boleta única, y quizás en un futuro posiblemente haga otro electrónico. Me parece que esas son las cuestiones que va a cambiar el mapa político de la República Argentina. Esta cuestión. Nosotros vemos que hay una mayoría de la ciudadanía que tiene voluntad de cambio. Hay mucha gente que va a votar en contra del gobierno, y a esa gente le pedimos que analice cuál es la mejor propuesta dentro del abanico que ofrece la oposición, cuál es la mejor propuesta. Otros todavía están apoyando, pero de manera crítica, al gobierno, porque dicen, bueno, pero a ver, la oposición, ¿qué ofrece? Y muchas veces hemos recibido el reclamo, bueno, pero la oposición tiene que ofrecer una propuesta clara. Bueno, nosotros hemos hecho el esfuerzo para unir distintos sectores y para ofrecer estos candidatos que recién proponíamos, que no son un salto al vacío. No decimos el cambio en el aire y un salto al vacío, decimos el cambio con Wiener en la presidencia. Un hombre que pudo manejar una provincia importante del país y pudo hacer una buena gestión, pudo hacer una gestión exitosa. Y Margarita se ha preparado para gobernar la provincia. ¿Cómo puede ser que el gobernador tenga posibilidades de una reelección, el gobernador Scioli, cuando analizamos con cualquier sector de la sociedad las áreas del gobierno provincial y nos encontramos con déficit en todas las áreas? Si analizamos la infraestructura, si analizamos las rutas provinciales, si analizamos los edificios escolares, el funcionamiento del sistema educativo, la salud, ¿cuál es el plan estratégico de desarrollo de la provincia? Una provincia, la provincia más importante, no solo en recursos y en cantidad de habitantes, sino en el potencial productivo que tiene. Entonces, me parece que el oficialismo hasta ahora, el oficialismo gobierna hace 24 años en la provincia, ha logrado hacerle creer a la sociedad que es todo lo que se puede hacer y ha logrado un poco anestesiar o resignar a la sociedad. Yo creo que tenemos que tener la aspiración de poder hacer una cosa distinta, de que se puede vivir mejor en la provincia, que al país le puede ir mejor, el país se puede desarrollar, un país con tanto potencial, con tantas posibilidades. Bueno, queremos un presidente que ejerza un liderazgo democrático, que respete las instituciones, que brinde seguridad al inversor, que dialogue con los sectores productivos y del trabajo, que trabaje para lograr la mejor educación, los mejores servicios. Bueno, a nosotros nos entusiasma mucho la candidatura de Wiener, de Margarita, y por eso estamos acompañando con José Luis, con Sandra, con Mariano y tantos militantes y amigos más esta propuesta, ¿no? Dos cositas que tienen que ver. El otro día la pregunta que vos me hiciste, y cuando esto de que las mayorías absoluta del partido oficial, del partido gobernante, cuando Bonfanti se le pregunta el otro día en el medio, ¿cómo va a ser? Porque usted va a tener una legislatura conversando, dialogando. Omar Duclos, ¿cuánto hace que vos no tenés en la independencia de Valle del Consejo? Yo en el 2007 ingresé como legislador. Durante 2 años sufrí, padecí la escribanía del gobierno oficialista. La agenda política la marcaba el oficialismo, se trataban los temas que ellos querían. Tuvimos 2 años, nosotros nos cansamos de presentar proyectos, iban en el cajón, la verdad que lo sufrí. Hasta que recién en 2009, cuando algo se balanceó el mapa político en la legislatura, recién pudimos por lo menos acordarse, cuando ustedes quieren tratar este tema, es importante, traten este proyecto nuestro. Porque fue una escribanía durante 2 años. ¿No? Pero, o sea, se puede gobernar con minoría. Por supuesto que se puede gobernar. Acá tenés un ejemplo. Con un liderazgo democrático. Hay que estar dispuesto a dialogar, porque cuando el oficialismo, quien gobierna, no tiene mayoría, pero promueve buenos proyectos y se trabaja con la sociedad, con los sectores involucrados, la propia sociedad se apodera de las buenas políticas y defiende, y va al Consejo Deliberante a decirle a la oposición si está actuando con mezquindad, eso lo tienen que aprobar, o van al Congreso Nacional si logramos realmente movilizar y motivar a una sociedad detrás de un proyecto. Tenemos que estar dispuestos todos a protagonizar el cambio. Nosotros tenemos una responsabilidad como militantes políticos, como referentes políticos, de construir la propuesta. Hemos recorrido ese camino. Le pedimos a la sociedad que también se atreva a dar el paso, a cambiar, a que podamos juntos lograr el país que muchas veces soñamos y que muchas veces nos resignamos creyendo que nunca más se va a poder lograr. Se puede lograr si encontramos representantes confiables y una sociedad dispuesta a ser protagonista. Muchas gracias.